la superficie todo parece estar bien. Dentro todo se está derrumbando. En la superficie todo parece estar bien. Dentro todo se está derrumbando. Hay una grieta que viene del fondo, que va destruyendo, viene rompiendo todo. Aún no ha llegado hasta arriba, pero va a llegar y verán cómo destruye todo. Todo se estar bien, dentro todo se está.